Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de julio del 2018, ya prácticamente culminando el mes de julio. Vamos a darle la bienvenida también al mes de agosto. Saludos a todos los que siguen la señal de Aler satelital en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, trabajadores de la salud llevan más de 36 días en huelga exigiendo salarios justos e insumos para los hospitales. En Paraguay pasaron 6 años del juicio de la masacre de Curuguatí y no han sido investigados los casos de los campesinos asesinados. En Guatemala se preparan para celebrar los 53 años de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Se desarrollará un cuarto encuentro que tocará temas de la comunicación y los retos para la defensa del derecho al agua. Vamos a comenzar en Venezuela. Allí trabajadores y trabajadoras de la salud, que incluye enfermeros, enfermeras, bioanalistas, obreros, también se han sumado médicos y se le han sumado a esta manifestación de las enfermeras, también profesores universitarios, maestros, distintos trabajadores que están exigiendo, luego de 36 días de huelga, un salario justo y también insumos para los hospitales. Según datos ofrecidos por el gremio de enfermeras, los sectores de la salud ganan entre $2.50 de salario. En las últimas horas se entregaron un documento a la Oficina Panamericana de la Salud. José Blanco, desde Radio Fe y Alegría en Caracas, nos informa. Un grupo de enfermeras y enfermeros y personal de otras áreas de la salud manifestaron y exigieron mejoras salariales, así como dotación de insumos para los centros de asistencia. Doris Quintana, licenciada de enfermería y delegada sindical de la Asamblea Nacional de Colegio de Enfermerías del Estado de Aragua, indicó cómo se encuentran los centros de salud de la región de Aragua. La licenciada reconoce que en su momento han recibido insumos, no obstante, señaló que no es suficiente para la cantidad de pacientes que requieren atención médica. A nivel de los estados podemos hablar de las infraestructuras en muy malas condiciones. Sencillo, quirófano sin aire acondicionado, no tenemos insumos, no tenemos kit quirúrgico, no tenemos equipo, no tenemos agua en muchos de los estados, no tenemos anestesia, no tenemos yeso en salas de yeso, no tenemos hierro en las emergencias, no hay antibióticos, no hay hidratación. Con relación al salario, la licenciada Quintana coincide con sus colegas de Caracas de que no acepta la propuesta de salario que dio el Ejecutivo Nacional. Estamos exigiendo nuestros derechos, un salario digno, ya que todos estamos claros y sabemos que nosotros traíamos un salario de 3.000 bolívares mensual, en el cual el Ejecutivo Nacional, luego que inician la protesta, nos lo llevaron a un básico de 5.000 bolívares mensual, y ahorita, en este momento, no tenemos ni 30 días donde ellos decretan 8.000 bolívares mensual. Todos estamos claros que con ese básico nosotros no llegamos a ningún lado. Todas nuestras quincenas están declaradas y mostradas, donde nuestro voucher dice que cobramos 545 bolívares quincenal. Nosotros le exigimos al Ejecutivo Nacional que haga una mesa de negociación con nuestros representantes legales, la Federación, la Intergremial Nacional, y en ese momento podemos demostrarle al mundo, a nuestro país, Venezuela, que no solamente fue enfermería, que no solamente fue salud que se unió. Aquí comenzó enfermeras, salieron como pioneras a decir al mundo, tenemos necesidades y necesitamos que el Ejecutivo Nacional escuche al pueblo de Venezuela. Estamos exigiendo igualdad social. Por su parte, William Piñango, secretario sindical de reclamos de SUNESA del Estado de Aragua, que defiende a los empleados de salud de la región, afirmó que las manifestaciones de la protesta en Caracas tienen el propósito de que se les atienda y se les dé respuesta. Llevamos 32 días con la paralización de las actividades, y estamos esperando un pronunciamiento por parte del ministro de Salud, el ministro del Trabajo o el presidente de la República para que asuma la responsabilidad que tienen ante la situación de salud y la falta de insumo y la falta de un salario digno por parte de nosotros los trabajadores, para que ellos asuman esa responsabilidad. Hasta el momento no lo han hecho. Hasta el momento, bueno, gracias a Dios, a nivel nacional, contamos con todo el apoyo a nivel de salud. Aunado a esto, se están sumando los trabajadores de Corpelé, los trabajadores de Cantv, la FAPU, que son los profesores universitarios también, y los maestros. Nosotros no estamos pidiendo más de lo que nos corresponde, simplemente que si los profesionales de militares también le dieron, ¿verdad?, dignamente un salario, que bien que se lo merecen, nosotros como profesionales también, que somos, merecemos un salario justo. Y de Venezuela vamos a Paraguay. Allí se han cumplido 6 años del juicio de la masacre de Curuguatit, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. El hecho ocurrió en junio del 2012, pero el fallecimiento de los campesinos nunca fue investigado. Fe y Alegría nos reporta Elio Lescano. Maitei de Tahuasú, América Latina, a Caribe, Peguaná. Un saludo para la patria grande, América Latina y el Caribe. En Paraguay pasaron 6 años del juicio de la masacre de Curuguatú, en donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. Hecho ocurrido en junio del 2012. El fallecimiento de los campesinos nunca fue investigado. Para la justicia ordinaria, el caso fue resuelto con la condena a los otros labriegos. Así tuvo un cierre parcial aquella tragedia político-social del 2012, que provocó el juicio político y posterior destitución de Fernando Lugo, el único presidente no colorado en 70 años en Paraguay. El pasado jueves 26 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia paraguaya revocó la condena de los 11 campesinos acusados de la masacre. El abogado Amelio Cisco, uno de los abogados defensores de los condenados por la masacre de Curuguatú, expresa su contento por el triunfo después de una larga lucha jurídica. La alegría es para todos, así como dice la radio de ustedes. Fe y alegría es a lo que hemos llegado después de muchos años de lucha, en especial por la libertad y la injusticia que sufrieron los compañeros y compañeras del caso Curuguatú. Los jueces Emiliano Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez tomaron la decisión repartiendo duros cuestionamientos al trabajo de la fiscalía, y los jueces que en primera y segunda instancia sentenciaron en una causa sin fundamentaciones e indefensión de los campesinos. Al respecto, otro de los profesionales del derecho, defensor de los acusados, el abogado Víctor Azuaga, señaló con énfasis la necesidad de operar cambios al trabajo de la Fiscalía paraguaya. Efectivamente, se dio, ¿verdad?, que nosotros desde siempre teníamos la razón, en el sentido, ¿verdad?, que siempre hemos sostenido que si no hay prueba no puede haber responsabilidad, y si no hay responsabilidad no puede haber pena. Yo creo que tiene que haber una reforma del Ministerio Público. Ellos parecían ser que ellos son abogados particulares, sin embargo la Constitución dice que ellos son representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, ¿verdad? Hay que rever esta situación, porque los fiscales, esta camada vieja de los fiscales que vinieron del pacto de honorabilidad en el Ministerio Público, se ingresa de 3 formas: del amiguismo, a través de la masonería o a través de parientes. APB, hasta aquí, desde Radio Fe y Alegría, cercana a una de las 7 colinas sobre las que se halla enclavada Asunción del Paraguay. Este fue el reporte de Elio Lescano para el Contacto Sur de Aler. Y de Paraguay nos vamos a Guatemala. Allí hay una instancia de mucha relevancia, de mucha importancia. Se trata de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, socia de ALER. Está cumpliendo 53 años de trabajo importante en comunicación y en defensa de los derechos. Y en el marco de este aniversario van a desarrollar el 4º Encuentro Nacional y el 2º Mesoamericano de Comunicadores y Comunicadores Indígenas por la Defensa del Agua. Marian Escobar, de la Federación Guatemalteca, nos cuenta. En el marco de la celebración de los 53 años de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, se desarrollará el cuarto encuentro nacional y segundo mesoamericano de comunicadores y comunicadoras indígenas por la defensa del agua. Walter Cook, director ejecutivo de FEGER, indicó que esta idea surge cuando la Federación cumple 50 años de trabajar por la defensa de los pueblos indígenas. De esta manera, integrantes de la Casa de Radio le dan vida al primer encuentro para tener un espacio donde debatir y compartir el trabajo articulado. El primer encuentro nacional y mesoamericano por el buen vivir se desarrolló en la ciudad de Guatemala. En una segunda ocasión, para tener la oportunidad de conversar sobre el rol de las radios comunitarias, culturales y educativas, se concentraron en el departamento de Sololá. Para discutir un tercer tiempo, el evento se desplegó en Cobán con el tema La defensa del territorio, un derecho humano. Ahora Walter Cook nos dará detalles del cuarto encuentro nacional y segundo mesoamericano de comunicadores y comunicadoras indígenas. Y este año pues volvemos a Santiago Atitlán con un tema importante y lo hemos mencionado ya, por la defensa del agua. Uno de los objetivos específicos es conmemorar los 53 años de vida radiofónica. Es un espacio propicio para reflexionar del caminar de la Federación en estos 53 años. Entonces es un espacio para compartir, para celebrar y festejar los 53 años. Es un espacio también para reflexionar y sobre todo para conmemorar y recordar específicamente a los 12 compañeros que fueron asesinados en el tiempo del conflicto armado interno por hacer este tipo de comunicación. Y otro objetivo, poner un tema sobre la mesa, un tema que de derechos humanos como comunicadores comunitarios nos preocupa, es la defensa del lago de Atitlán y específicamente por algunos proyectos que quieren implementar en la región. El departamento de Sololá fue elegido por segunda ocasión para reencontrar a los participantes debido a los intereses empresariales que pueden dañar a los pobladores, por lo que el director ejecutivo nos brinda mayores detalles. En este caso hemos estado preocupados por un proyecto millonario que quieren hacer en la región. Quieren hacer un megacolector, un proyecto muy ambicioso para los intereses de algunas personas nada más y que sabemos que puede perjudicar a miles de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en la cuenca del lago. El encuentro contará con la participación de 80 representantes de Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, El Salvador, así como comunicadores y comunicadoras de las emisoras aliadas y afiliadas de los departamentos de Guatemala. Esta es la información, Mariam Escobar. Vamos a Ecuador. ¿Por qué reformaron la ley de comunicación y cómo quedan las radios comunitarias, los medios comunitarios? Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El contralor subrogante Pablo Celi expuso los motivos por los cuales dispuso la anulación del concurso de frecuencias en la Comisión de Derechos Colectivos, ante la cual enumeró algunas reformas a la ley de comunicación y otras sugerencias, entre ellas que en la ley se incluya los porcentajes de aplicación de las medidas de acción afirmativa para medios comunitarios en los concursos de forma expresa, porque a decir de Celi, en el anterior se aplicó de forma discrecional. Pensamos que la ley debería considerar de manera clara y precisa los casos, condiciones y porcentajes adicionales que se otorgarán a los medios que se encuentren en situaciones de especiales o en situaciones de desigualdad. También sugirió a la comisión que pida a la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, Arcotel, el estudio que suspende la distribución del espectro que actualmente se divide en 33% para públicos, 33% para privados y 34% para comunitarios. El porcentaje, al estar establecido en la ley, debería considerar porcentajes mínimos referenciales, tanto para medios públicos como para medios comunitarios, y que este concepto se sustente en un informe técnico de Arcotel. Otra de las propuestas del contralor es que las competencias de la Superintendencia de Comunicación pasen al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Cordicom, incluso que la conformen académicos y representantes de gremios afines a la comunicación. Puesto que desde un punto de vista legal y desde un punto de vista técnico, es el organismo que de mejor manera debe aplicar el principio legal. Además, Celis señaló que deben existir concursos de frecuencias separados para medios privados y comunitarios. Creo que para todos es claro que las condiciones y el objeto de funcionamiento de los medios privados y los medios comunitarios son diferentes. Es erróneo ponerlos a concursar entre sí. Eso es fuente de conflicto. Cabe mencionar que el Contralor señaló que este es un informe parcial y que en 90 días estará listo un segundo informe para analizar caso por caso en la adjudicación de frecuencias. También sugirió que se unifique la definición de medios públicos y oficiales para que existan restricciones y evitar la proliferación de estos medios. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y al cerrar, saludamos en toda América Latina todo el movimiento asociado con la Compañía de Jesús, sacerdotes, religiosos, laicos, gente que está también en algunas radios que hacen una labor importante de la Compañía de Jesús. Hoy, 31 de julio, se celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Vaya nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.